y este amor está causándome dolor. Eres como una espinita clavada en mi corazón. Néstor Marrugo y Jaime DJ, este es Vicky Amo, el Mister Elegante. Voy a sacarme la espinita, este tengo de hace rato. Voy a llevarte por los cachos si yo te vuelvo. Pégate otro poco.